Tejiendo Voces por la Casa Común. That, you have made several allusions to Ivan, to Ivan Illich, and but the title of this conversation says that you will also make allusions to Marx and to the Zapatistas. So Grimaldo wants to know how Carl and the subcomandante Marcos come into play here. Yeah. Next, we will group three comments or questions, and then we will give you the floor again. Bueno, más que todo, como darle las gracias a Munir de sus palabras, de muchas ideas que pues se refuerzan aquí en mi tierra, que estamos pues siempre como platicando. Es lo que también trae Grimaldo acá, que es pues la crianza y dejarse criar también, ¿no? Se me hace bastante interesante de él. Y pues esto de sanar se me hace bastante interesante y fuerte a la vez, como pues sí, que estamos como enfermos, ¿no? Y que necesitamos sanar, se me hace una idea bastante linda y que pues refuerza toda esta idea que pues que nos ha dado Illich y que pues hay bastante municipio y pues con mi mano, ¿no? Entonces más bien gracias y pues saludos desde acá de Oaxaca. Okay, that was Erika from Unitierra. She's a long time member of the Unitierra. She wants to thank you. Thanks for sharing with us. You and Grimaldo, you've brought ideas that really reinforce what goes on here at Unitierra. She finds beautiful the concept of nurturing, of a mutual nurturing, of healing. It's an interesting and it's a strong idea, that of healing, because we are sick, society is sick and we need healing. And this reinforces what Ivan Illich has said and the ideas that are usually discussed here at Unitier. Pues decir que esta idea que nos pone Munir de la ocupación del conocimiento y de la ocupación de las mentes y de los cuerpos, pues es algo que hemos estado discutiendo aquí también en Oaxaca, en el seminario, y pues que vemos que en el contexto de la guerra mundial que estamos viviendo, de la guerra total, pues Munir apunta al corazón. Bueno, más bien no al corazón, porque este sistema no tiene corazón, sino al engrane principal de esta máquina de guerra, que es este sistema capitalista neoliberal patriarcal, que es la ocupación del conocimiento y de la mente, ¿no? Entonces, que ahí mismo, pues, ¿quieres traducir? So, greetings from Eddie. He is commenting on the concept of occupation of knowledge, of meaning, of the occupation of minds and the occupation of bodies. This is one of the themes, one of the topics that has been discussed a lot here in Oaxaca, in the seminar at the Unitierra, in this context of the total war that we are living in. And he just said that you aimed to the heart, or rather not the heart, because this system doesn't actually have a heart, but you aimed at the main gear of the system, which is this occupation, this multiple occupation. Y que entonces la cuestión del aprendizaje no va en el sentido de cómo vamos a refundar la escuela o cómo vamos a reformar los programas, los planes, sino más bien cómo vamos a aprender a aprender en este contexto de guerra y cómo ese aprendizaje se traduce en sobrevivencia y en defensa de la vida y del territorio. So the thing here, what we're talking about and what you bring is about learning, and what we're talking about is not how to refund the school or how to reorganize school and curricula, but rather to learn how to learn outside in this context of war. Y y pues que el ejemplo que nos está dando de Yáhuara pues es bien importante para nosotros, para nuestro contexto, y que aquí también se están haciendo muchas cosas en ese sentido. Y como último es que uno de los elementos que a mí me gustaría compartir es que este aprendizaje para la vida, este aprendizaje para el cuidado del territorio, pues tiene que ver con algo que ya se mencionó aquí también, que es con la destrucción del individuo, que no se puede hacer desde el individuo, sino que tiene que haber una destrucción del individuo para que se pueda crear colectivamente ese aprendizaje. So your example of Mujawara, the concept you bring is very important here. In this process of sharing, of shared learning for life and to defend our territory, something that is very important is the destruction of the individual. The meaningful learning for life and defending territory cannot come from individuals, but rather from the building of a collective. Shall I respond, or Gustavo wants to say something? Just one comment before. We have been discovering that there is a word in Spanish that is the equivalent to Mujawara. And then with your help with this conversation, hopefully it will be increasingly the meaning of Mujawara. That word is Unitierra. And then the word is Unitierra. And then the hope is that more and more it will be really Mujawara. It's not yet completely, but it is in that path. Le estoy diciendo que estamos encontrando que hay en español una palabra que es prácticamente la traducción de Mujawara, que es la palabra Unitierra. Todavía no es exactamente así, pero que va para allá. Y que gracias a nuestra conversación, probablemente pueda cuajar en Mujawara. Una intervención más. There will be one more comment before you, Munir. Okay. Con su expertiza, yo le quisiera preguntar qué me diría del conocimiento conceptual, que es lo que nos han dado nuestros antepasados. Lo que conocemos como la tradición oral, que no está escrita. Esa es la primera parte de la pregunta. Ajá. Traduzco esta primera parte. Una pequeña presentación para que Munir sepa quién le pregunta. Sí. Ernesto Arellano. Viví mucho tiempo en DF y radico hace escasos dos meses en Oaxaca para escribir sobre los docentes. So this comment, this question comes from Ernesto Arellano, who has lived for a long time in Mexico City and who is now here living in Oaxaca to write about school teachers. And he wants to comment, and he wants you to maybe say about the conceptual knowledge that we got from our ancestors in the form of oral traditions, of non-written knowledge. And he has a second part of the question that he will now say, and I will translate for you. Voy a complementar esta parte. El conocimiento conceptual es la intuición. La intuición es la percepción clara de la verdad sin los cuestionamientos lógicos. Esa es la terminación. Entonces, la segunda parte. So he's elaborating on what he means by conceptual knowledge. He says that conceptual knowledge is intuition. and it's a clear perception of reality without this logical questionings. Y bueno, abusando un poco del tiempo, no quiero expandir más, ¿cómo con su larga trayectoria que él tiene, tanto como estudiante como profesor, qué papel, qué rol tiene el profesor para desarrollar este tipo de estudiante nuevo, este hombre nuevo? ¿Cómo lo define y cómo sería? So in your long trajectory, what do you think about the role of the professor in developing this new kind of student, this new kind of person? Okay. All right. First, about the Zapatistas. Los Zapatistas primero. First was introduced to their way, to their movement and to their ways of thinking and doing and resisting was actually when I visited Oaxaca for the first time in 2001. Sobre los zapatistas, la primera vez que yo empecé a conocer sobre sus acciones, su lucha, sus métodos, fue cuando visité Oaxaca en el año 2001. And I learned that actually from neighboring Gustavo in his own home near Oaxaca. Y aprendí eso de ser vecino, de estar de vecino con Gustavo en su casa al lado de Oaxaca. I spent, as I remember, 9 days, and for me that was a very nice, meaningful, enjoyable mujawara with Gustavo. Yo pasé 9 días en su casa y yo lo recuerdo esa estancia en su casa como un muy agradable y significativo mujawara. And since then, I have been of the belief that the more Palestinians visit Chiapas and interact with the Zapatistas, we as a people, we will learn a lot because we have been much more in touch with modernity and thus more corrupted. El está convencido de que más palestinos deberían visitar Chiapas porque hay mucho que aprender para ellos que han estado más cerca del desarrollo, la modernidad y de esa corrupción. Cree que los palestinos tienen mucho que aprender de los zapatistas. So I felt that the Zapatistas actually have been Palestinians for 500 years, not just for 60. Él cree que los zapatistas han sido palestinos por 500 años, no nada más por 60. And I was amazed at how in 500 years of oppression they have not lost their soul or their clarity of who they are and they want really to build on that. Y me sorprende realmente cómo en 500 años de opresión ellos no han perdido la claridad de quiénes son y de qué es lo que quieren. And I'm so happy that Dina and Reef are among you, hoping that there will be a kind of building of dreaming of more meetings between Arabs and Zapatistas, especially Arabs who are close to Palestine. Y él sabe que Rif y Dina están aquí y que sueñan juntos sobre más encuentros entre árabes y zapatistas, especialmente árabes que sean cercanos a Palestina. So I mean, my relationship with Zapatistas is something that really goes very, very deep and clarified and gave me a lot of strength in our struggle in Palestine. Para mí, la relación con los zapatistas es algo que va muy profundo y que me ha dado fuerza en relación con la situación en Palestina. And I keep telling young Palestinians about the story of Zapatista and how inspiring, and they actually they find it also very, very inspiring. So I hope that there will be some kind of the arrangement of people, I mean, with Dina and Reef being there, to really start dreaming of some kind of deeper interaction between people over there and people in southern Mexico. Y yo les cuento a los jóvenes palestinos la historia de los zapatistas y a ellos les inspira mucho su historia. Y ahora que Riff y Dina están ahí, espero que pueda seguir en marcha este proceso de soñar con que haya más encuentros significativos entre palestinos y zapatistas. As for Marx, the occupation of Palestine, whether by the British or by the Israelis, were not really ruined the basic structure, the basic relationships among Palestinians until 1993. Sobre Marx, la ocupación de Palestina, fuera por parte de los británicos o por parte de los israelíes, no había conseguido romper las relaciones básicas entre los palestinos sino hasta 1993. Palestinian peasants were ready to die and be imprisoned rather than sell their land. Los campesinos palestinos estaban preparados para morir o ir a la cárcel antes que vender sus tierras. The West Bank was allowed to enter Palestine in 1993 because the West Bank needed what they call national authority. Pero en 1993 se le dio entrada, se permitió que entrara el Banco Mundial a Palestina con el fin de poder formar una autoridad nacional. The Palestinian Authority was created through the Oslo Agreements in 1993. La autoridad palestina se creó a través de los acuerdos de Oslo en 1993. Now, in 1993, for example, there were only two small banks in Ramallah. Ahora, por ejemplo, hasta 1993 solo había dos bancos pequeños en Ramallah, en Palestina. Now there are fat flourishing banks in Ramallah. Ahora los bancos están floreciendo en Ramallah. What happened in Ramallah that really needed 30 banks instead of two banks? ¿Qué fue lo que pasó en Ramallah que hace que se necesiten 30 bancos en lugar de dos bancos? This is where I say we really need to read Marx again to understand the role of banks and the role of capital in corrupting, stealing, and actually owning our future. Aquí es donde yo creo que debemos releer a Marx para entender cuál es el papel de los bancos para venir y el papel del capital para venir a ocupar y a robarnos nuestro futuro. Out of all occupations that I lived since I was 5 years old, the West has been the occupation of banks of our future. They are already occupying our future. De todas las ocupaciones que he vivido desde que tenía 5 años de edad, la peor de las ocupaciones es lo que han hecho los bancos sobre nuestro futuro. Most of Ramallah right now, although it is in the name of people, but actually owned by governments. If anyone stops paying their monthly payment, they will lose what they have. La mayor parte de Ramallah, aunque está en posesión de la gente, le pertenece al Estado y a las autoridades, y si alguien deja de pagar sus cuotas, sus hipotecas, va a perder todo lo que tiene. So up till 1993 I was aware of military occupation, economic occupation, financial occupation, knowledge occupation, food occupation. But in 1993, it was the first time that I started realizing occupation of life by the banks. Antes, hasta 1993, yo estaba consciente de la ocupación militar, de la ocupación financiera, de la ocupación de la comida, de la ocupación en la educación, pero ahora se ha hecho muy notoria la ocupación del futuro a través de los bancos. Illich, I think, I'm fascinated by Illich, and I find him one of the few intellectuals of the 20th century that clarified the roots of modernity, and at the same time, opened within me the importance of having roots with our culture. A él le fascina Illich porque lo considera uno de los pocos pensadores del siglo XX que clarifica las raíces de la modernidad y que abrió en mí la importancia de tener raíces en nuestra propia cultura y comunidad. He calls the one that re-nurtures us as vernacular values. Y se fue un poquitito. Él es el único que nos habla de la naturaleza como un valor vernáculo. Y de los valores también. De los valores vernáculos, sí. And for me, for the first time, I realized that what I was believing in as a matter of experience, there were also roots to it when he wrote the story of Nebriha. And his method was to replace living language by official language. Y él se dio cuenta de lo que él creía y de las raíces que esto tenía en la experiencia cuando leyó la historia de Nebrija y este método de suplantar el lenguaje original con lenguaje oficial. Actually, I started reading it after I visited Gustavo in 2001. De hecho, yo empecé a leer a Iván después de visitar a Gustavo en el 2001. And I found shadow work to be especially very meaningful to me. Y lo encontré particularmente significativo para mí. And as I said, the one who really opened my eyes to another world was my mother. Pero como ya dije, la que verdaderamente me abrió los ojos a otro mundo fue mi madre. Now I happen to be a Christian Palestinian, and was always wondering how come my mother, who never read a word, understood Christ much better than people with PhD in religion. Ahora, yo siempre me pregunté, yo soy un cristiano palestino y siempre me pregunté cómo mi madre, que no podía leer una sola palabra, entendía a Cristo mucho mejor que personas que tienen doctorados en estudios de religión. Then I understood why my mother understood math in a much better way than me, and understood Christianity much better than priests and holders of PhD in divinity. Yeah. Through another Sufi Arab. Y entendí por qué mi madre entendía las matemáticas mucho mejor que yo y por qué ella entendía mejor la religión que sacerdotes y personas con estudios de teología a través de un de otro sufí árabe. The name of the Sufi Arab is Hallaj. El nombre de este sufí árabe es Hallaj. Who lived 1000 years ago in Baghdad. Y vivió hace 1000 años en Bagdad. And he had in his hand a flute. Y él tenía en su mano una flauta. And he filled the flute with papers and cloth. Can you say that again, please, Munir? He filled, you know, he opened the flute and put in it, in the open space inside, some materials, like cloth and paper. Él abrió su flauta y la llenaba con papel y tela. And he started playing the flute. Y empezó a tocar la flauta. Of course, either nothing came out or a very ugly sound came out. Y por supuesto, o no salía ningún sonido, o salía un sonido muy feo. He took the things from inside and kept the space empty. Entonces sacó las cosas dentro de la flauta y la mantuvo vacía. And he played the flute and beautiful sounds came from it. Y al tocarla, sonidos hermosos salieron de ella. He said, "This is how the mind works." Dice, así es como funciona la mente. If it is stuffed with so much, it can't think properly. Si está retacada con demasiadas cosas, no puede pensar apropiadamente. And to me, this is what happens today. Our minds are stuffed with so much information, with so much symbols and words and categories and so on, that we can't really think clearly. Y esto es, en mi opinión, lo que pasa ahora. Nuestras mentes están retacadas con demasiada información, demasiados símbolos que no nos permiten pensar con claridad. So, oh. Ya se cansó. No me pero la máquina sí. Sense of Christianity, like my mother did. Munir, you were frozen with a funny face for like 15 seconds. So can you please go back and repeat what you were saying? You can keep the funny face. I said, did not have a lot of stuff about Jesus. She understood the Jesus of Nazareth much better than people who are stuffed with a lot of things about Jesus that really miss the essence of Jesus. Mi madre no tenía la mente retacada con conceptos respecto a Jesús, lo cual era lo que permitía que ella entendiera la esencia de Jesús mucho mejor que gente que sí tiene la mente retacada al respecto. So in my own home in Jerusalem and then in Ramallah, another occupation, really, I felt, which was the occupation of missionaries in place of the Jesus of Nazareth. Y otra ocupación que él sintió en Jerusalén y en Ramallah era la ocupación de la religión por misioneros en vez de Jesús. My mother was lucky because she didn't know English, so her understanding of Jesus was not corrupted by missionaries. Su madre tiene la suerte de no hablar inglés, así que su entendimiento de Jesús no fue corrompido por los misioneros. I once asked her, what did Jesus say? Una vez le pregunté qué dijo Jesús. And she only could recite one sentence. Love one another. Y ella solo pudo citar una frase: ámense los unos a los otros. Loving one another is the main immune system of communities. Amarse los unos a los otros es realmente un nuevo sistema de comunidades. And it is amazing how very little she spoke about Jesus, but how much Jesus was present in her ways of dealing with people and living and dealing with us. Y esto habla de qué tanto Jesús estaba presente en su manera de vivir y de vivir con nosotros. this brings us to the intuitive mind, which was asked about, that we, the institution, especially the educational institution, suppresses the intuitive mind. Esto nos trae hacia la mente intuitiva, que fue una de las preguntas, y cómo las instituciones educativas suprimen la mente intuitiva. A child, an Arab child, who at the age of 3 speaks Arabic not only fluently but creatively, and then fails in school in Arabic. Tells us not something about the child as much as about what institutions do. El que existan niños árabes, el que los niños árabes hablen fluidamente el idioma a los 3 años, y no solo de manera fluida, sino creativa, y que al ir a la escuela reprueban en árabe, nos dice mucho más sobre las instituciones que sobre los niños. In 2008, I went with mothers and female teachers in a refugee camp near Jerusalem. Sé que en 1908 él fue, perdón, en 2008 él fue con niñas y con maestras árabes. I worked with them for 2 years. Se fue por 2 años con ellos. And when I first went, they asked me to go and work with them, and I went and I said, obviously, I cannot teach you anything. I have nothing that I know about your camp, and there is nothing I can teach you. But I can be like a mirror. Through me, you will see that what you are looking for, you already have. Esto que es una aclaración, esto que él fue en un campo de refugiados. Y al ir al campo de refugiados le pidieron que trabajara con los niños y con las profesoras en las escuelas, lo que él respondió que él no tenía absolutamente nada que enseñarles, que él no sabía nada sobre sus campos y que lo más que podía aspirar a hacer era tratar de ser un medio para que ellos comprendieran que lo que estaban buscando ya lo tenían. After 2 years, I discovered something that I was puzzled by during the 2 years. Al cabo de los 2 años, descubrí algo que me confundió, que me mantenía confundido durante esos 2 años. The conditions of that camp, I visited almost all camps, refugee Palestinian camps in the region. That camp, definitely the conditions were the worst. Yo visité todos los campos de refugiados de Palestina y las condiciones en ese campo eran las peores. So I was trying to find the secret of this woman who could function very well and remain doing with love all what the children and what the people needed. I mean, it was an amazing thing that I couldn't understand. How did they, what is the secret in their ability to have that spirit, in spite of everything was going wrong. Y yo no podía entender cómo, a pesar de las circunstancias, la maestra conseguía tener la fuerza y la disposición para hacer las cosas que eran necesarias y hacerlas con amor. And the only explanation that I could really come up with is that they live with hope. Y la única explicación que se me ocurrió es que ellos viven con esperanza. Illich writes about this beautifully, and the myth of Pandora, this woman lived it without reading Pandora. Illich escribió sobre esto de manera hermosa, relacionándolo con el mito de Pandora. I discovered that every day they let all the ills go out of their life, but when hope starts going out, they close it and keep hope. Yo vi que ellos todos los días dejan salir todo lo malo que hay en sus vidas, pero a la hora que se va a salir la esperanza, a esa sí la mantienen y no la dejan escapar. Other times, really, I had tears in my eyes when I saw these women forbidding hope to leave their lives. Me trajo lágrimas a los ojos ver la esperanza con la que esta mujer vive su vida. And I told them the backbone of the Palestinian community are mothers. The backbone? Yeah. Yeah, que la espina, but I didn't get it fully. So it's the foundation of the society. Like que la espina dorsal de la sociedad palestina es la esperanza. Las madres, perdón. I said, it is not the universities, it's not the political organizations that are keeping the Palestinian society or communities alive. No son las universidades, no son las instituciones las que mantienen la vida en Palestina, las que la mantienen. It is those women, those mothers, who refuse to let hope leave their heart and their life. Sino que son esas madres que se rehúsan a dejar que la esperanza abandone sus corazones. And that came from the ancestors. Y eso viene de los ancestros. Who lived with hope, not with expectations, as Illich explains. Que vivieron con esperanza en vez de vivir con expectativas, como nos los explica Ivan Illich. So in the 2 years, it turned out that I did not really teach them anything. All what I did is remind them of what they already have. Así que en los 2 años que pasé ahí, yo no les enseñé nada. Lo único que hice fue recordarles sobre lo que ya tenían. But I learned from them a lot of things, including how to live with hope. Pero aprendí de ellos muchas cosas, incluyendo cómo vivir con esperanza. And living with hope is one of our ancestors in all societies, probably with the exception of modern society, is the backbone of our life and continuity, survival. Living with hope, expectations. Y vivir con esperanza en lugar de con expectativas es algo que tenemos de nuestros ancestros y que constituye la médula de nuestra sociedad, excepto en When Gustavo said that Mujawara or Unitera really has or lives with the spirit of Mujawara, that's exactly what I'm saying. It is, I mean, Mujawara is not a new word that was created or discovered in Stanford University or Oxford University. It is something that people lived with throughout history. Así que cuando Gustavo dice que la Unitierra es como un Mujawara, ahí está ese concepto, ¿no? Mujawara no es una palabra que fue descubierta por la Universidad de Stanford o la Universidad de Oxford, es una palabra que viene desde nuestros ancestros. So Unitierra is actually a manifestation of Mujawaras, because Mujawara is not a model and then people follow this model. It has to be created in every setting, every day, in the place where people live. Así que la Unitierra es un ejemplo de Mujawara, porque Mujawara no es una institución, no es una estructura que haya que imitar y construir de esa manera. Mujawara es algo que se construye cada día de acuerdo a la situación y al contexto. These days I don't waste my time trying to improve education, but rather to really remind people that they can do a lot through Mujawaras. That do not need budgets, do not need authority, do not need approval, do not need a license. They can do it in their own homes, in their own neighborhood, everywhere where they are. Así que en estos días no pierdo mi tiempo tratando de mejorar la educación, sino de recordarle a la gente que pueden construir y aprender en Mujawaras sin autoridades, sin evaluaciones, sin que se les diga qué es lo que tienen que hacer. Sin presupuestos. Y sin presupuestos. It's something that all people have to do every day, starting from now. Es algo que todo mundo tiene y puede hacer desde ya, desde ahora. Well, actually, one thing I did not talk about that I promised I will talk about, maybe I will now talk a little bit about it, the word Yosen, which is the alternative to evaluation. Una cosa que no había tocado hasta ahora y que prometí que iba a tocar es la palabra Yosen, que es una alternativa a la evaluación. It is actually a statement that was said 1,400 years ago by Imam Ali. Es una declaración de hace 1,400 años dicha por el Imam Ali. Now, his statement that he made 1,400 years ago, the worth of a person is what he or she yuhsin. And I'll explain what yuhsin is. Esta, lo que él dice es que el valor de una persona es lo que él o ella yuhsin. Y ahora nos va a explicar. Now, yuhsin in Arabic, almost all words in Arabic have several meanings. Yuhsin en la lengua árabe, como casi todas las palabras en esta lengua, tiene varios significados. One meaning is what the person does well. Un significado es lo que la persona hace bien. The second meaning, what the person does is beautiful. El segundo significado es lo que la persona hace de manera hermosa. What the person is doing is useful. El tercero es lo que la persona hace que es útil. Is respectful. Respetuoso. And is giving from the person. So the person gives rather than being a merchant of words and knowledge. Y lo que la persona y da. Y lo que la persona da. Sí. No, no es que está vendiendo eso, sino que es lo que da. So for example, a storyteller who really tells stories well and beautiful and giving and respectful and useful, that is his or her worth. Entonces, por ejemplo, un cuentacuentos que cuenta historias de manera hermosa, de manera respetuosa, de manera útil y dándolas, otorgándolas, ese es su valor. What my mother did in math, making clothes for women, was her worth. Lo que Imam Ali's statement. Lo que mi madre hacía con las matemáticas, haciendo ropa para mujeres, ese era el valor de mi madre, de acuerdo con lo que dijo el Imam Ali. Because she did them well, they were beautiful, they were giving, they were respectful, and they were useful. Porque lo hacía bien, era útil, era hermoso, lo hacía con respeto y lo daba. In contrast, my math, which really was built on the two-valued logic, true and false, was I did it mechanically well, and students loved my ways, but actually it was a poisonous kind of logic. Y en I cannot say it's beautiful, it's useful, it's respectful, I can't say that. En contraste con esto, mis matemáticas eran unas matemáticas que estaban hechas de forma mecánica. A los estudiantes les gustaban mis maneras y yo hacía bien esto de manera mecánica, pero era lo opuesto a lo que mi madre hacía. No era respetuoso, no era bello. Okay, I stop here. Thanks. Hasta aquí. Bueno, dos cositas que tengo que compartir. Sé que creo que van a quedar muchas cosas para la conversación. Entonces, le vamos a pedir. I'll be back in a minute. Le vamos a pedir a Grimaldo que nos apoye con un cierre. Vamos a ver una percepción peruana de lo que dijo Munir. Y Gustavo también nos va a hacer un compartir. Seguramente quedaron muchas cosas por hablar, por discutir. Entonces les pedimos que, es un tema de tiempo, que puedan asistir a las 7:30 hoy en la Jícara y vamos a seguir la conversación. aunque Munir le va a dedicar todo el tiempo a platicar de lo que está pasando en Palestina, creo que nos podemos llevar las preguntas de aquí para allá y seguir con la conversación de una manera para compartir lo que pasó hoy en esta tarde en Unitierra con quien va a estar allá en la JICA. Entonces, yo sé que es semejante paquete, Rimaldo, pero... Sí. Bueno, te agradezco y al mismo tiempo, no. Por... ¿Te vas a chequear que regrese Munir? Ah. ¿Puede hablar de español y luego de quién? Sí, sí, te van a estar todos. Bueno, Lo que le decía a Oscar, tal vez podríamos hacer la traducción simultánea con Munir para que Grimaldo no tenga que estar hablando como bajito a él en el micrófono, para que Grimaldo no se esté deteniendo. No sé si les parece. Nada más esperamos que venga. No, pero tampoco se trata de que yo haga otro speech. No. No es cierto, simplemente es una reacción con un par de palabras que espero que alguno de ustedes lo pueda traducir, y eso será mi opinión. ¿Sí? Esperamos nada más. Esperamos a Munir. Si puedes decir a los de la ayuda que estamos esperando a que Munir se regrese. Estamos transmitiendo aquí por Radio Tlayuda la conversación con Munir Fasheh de Palestina, y bueno, ahora estamos esperando que vuelva, y pues el ambiente aquí es bastante cálido. Se ha dado ya una compartición por parte de Munir. Bueno, ahora estamos solo esperando que vuelva. Entonces, paciencia del otro lado. Saludos desde Radio Tlayuda. Y puedo hacer unos comentarios. Algo se puede discutir esta tarde en la reunión que se va a tener lugar en la JICA con Munir, pero Munir también va a estar, y lo pueden ver, va a estar en streaming, va a estar la semana próxima, el miércoles, va a estar en la Ciudad de México. Él, las primeras 2 horas a la 1, va a ser sobre pedagogías descoloniales, que es lo que está hablando ahora, cómo aprender a libertad. Y este miércoles, lo pueden ver de 1 a 3. Y la segunda sesión a las 4 de la tarde va a estar también, y va a estar en streaming, va a estar presentado lo que se llama Diálogo de Saberes, Verdades y Espiritualidades. Entonces va a continuar esta plática, presentándose también por teleconferencia, que se va a proyectar por streaming. Activities. Now there will be a closing statement from Grimaldo, saying some words he will give, and from Gustavo, and after that we will start for lunch, and there will be another meeting with you later on this evening. Okay. Grimaldo. Sí. Bueno, hay que obviamente agradecerlo a Munir por la exposición que nos ha hecho. Y hay algunas cosas similares, de historias similares que hacemos con Munir. La primera cuestión que hacemos juntos con Munir en distintos espacios es, antes de llevar, recordar lo que tenemos. Y esto creo que es parte de lo que Gustavo siempre nos ha venido diciendo, como condición o precondición para recordar lo que hacemos. Esto es la desprofesionalización. Sí, por la desprofesionalización, una de las condiciones... Ya, una de las precondiciones de la desprofesionalización es no solamente poner en duda lo que uno sabe. Sino desarrollar la capacidad de escucha. Y escuchar es estar en el otro. Un tipo desprofesionalizado lo primero que hace es escuchar al otro. Y esto es condición para hacer este trabajo que Munir hace, que es estimular el recuerdo. y utilizar la palabra recuerdo. Porque recuerdo es volver al corazón. Los indígenas andinos dicen, todo lo que sé está guardado en mi corazón. Entonces la única manera de estimular el recuerdo es volviendo al corazón. Y obviamente la manera como nos podemos acercar a ello es mediante la intuición. La segunda cosa que nos recuerda Munir es la cuestión del respeto. Sí, el respeto desde la perspectiva andina es hacer las cosas en su momento y en su lugar. Yo creo que él nos ha narrado, nos ha cantado una cosa que justo cae en su momento y en su lugar. Acá este, y esto tiene que ver mucho con el tema de este evento, que tiene la idea de visibilizar las voces para tejer un sentido, un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. Y esto solo se puede hacer con respeto. Sí. Y su conferencia ha sido, creo que, muy sintonizado con el concepto, con la expresión respeto. Quiero agradecerle toda esta cuestión de la evaluación, de los criterios de la evaluación. Porque me ha hecho recordar los mismos criterios que los indígenas dicen sobre lo que es hacer bien las cosas. ¿Quién sabe? Para nosotros, el vivir con esperanza es la continuación de la crianza. Cuando queremos descubrir qué estaba lo que es subyacía en el concepto de esperanza en los indígenas, descubrimos que la expresión criar es lo que ha permitido el criar y al mismo tiempo ser criado, vivir los tiempos oscuros y dialogar con los tiempos oscuros para poder tener un amanecer un poco menos tenebroso de lo que tenemos. Gracias, Munir. Thanks, Munir. Grimaldo was saying. Now, Munir, sorry, I called you 1 hour, and you have given us 3 hours. But we could not say no to this fantastic gift of having you for 3 hours. Do you remember that we were talking just 15, 20 minutes, and then we were talking, and then 1 hour, and that's it. And now you started at 10, and it is 1 o'clock. But yes, it was really, really a great pleasure for all of us. And then we are very happy of having heard you. I must say something. Yes, we were saying before that we will listen to you again next week when you will be talking for the people in Mexico City, because it will be transmitted here at the same time, and you will continue this conversation with similar topics. And what we are trying to do is clearly to weave these voices, to weave the voice of Munir, the voice of Grimaldo. Next week we will have here Claudia von Perthoff, and you will know her, I'm sure. She will discuss with us how post-patriarchy implies basically to have the mother at the center. that it should be again at the center instead of having equal gender, etc. No, that's not what we are looking for. But reestablishing the role, the position, not the role, but the position of the mother at the very center of social life. And then we will discuss that with Claudia. But we are also weaving the voices of you, of Grimaldo, of Claudia, and also the voices of Doña Chonita and the voices of Don Juanito, the voices yesterday of a group of children that are learning creatively without curriculum, without with the complicity of the community to learn in a different way. Then we are trying to weave all these voices, the voices of the people, with the voices of people like you. Thanks a lot, Munir, for being with us. And hopefully we will see you again this afternoon and next week. Thank you very much. Really, this was very, very stimulating. And very soon, soon, you will be here. And thank you again, all of you. Thank Bye. You. Primero es pedirle perdón porque le prometí una hora y una tres, pero que no pudimos resistir tener el regalo de tenerlo aquí por estas tres horas. Que para nosotros es muy importante, esta es la iniciativa que estamos haciendo, tejer las voces de Dios con la voz de Grimaldo, que la semana que entra tendremos aquí a Claudia Conferto, que veremos que lo que él dijo al final de su presentación sobre la posición de la madre, que la clave para la supervivencia palestina está en que las madres siguen siendo lo que eran, que no han dejado de ser eso que eran, que Claudia nos presentará aquí la discusión de que un auténtico movimiento radical, más allá del patriarcado, y el patriarcado como la raíz misma o la esencia del capitalismo, como ir más allá del capitalismo y el patriarcado, significará restablecer la posición de la madre en el conjunto de la sociedad. La madre en el centro, no igualdad de géneros, es esta la discusión que tendremos la semana que entra. Pero sí queremos discutir, tejer las voces de Grimaldo, de Munir, de Claudia y de otras gentes que nos acompañan en esto, pero también las voces de Doña Chonita y de los niños y de otras muchas gentes, como los niños que oímos ayer que estaban aprendiendo sin currículum y sin una forma de aprender escolarizado, aunque estuvieran en la escuela. Si queremos oír a la gente, queremos tejer todas esas voces para ver si así podemos realmente detener este horror que estamos viviendo, resistir esta guerra que todos padecemos y pasar a la construcción del mundo nuevo que estamos todos esperando. Muchas gracias y con esto damos fin a esta. Seguimos en Radio Tlayuda. Estas fueron las palabras de Gustavo Esteva en este Tejer Voces, en estas voces que se tejen desde Oaxaca, México, Puebla, Cuernavaca y varios lugares. Tuvimos la voz de Grimaldo Rengifo, compañeros y compañeras del seminario Caminos de la Autonomía, compañeras de Jordania, China, compañeros de las comunidades. Esto es el Tejiendo Voces desde la Casa Común. Gustavo Esteva nos compartió este último enlace, recordándonos que vamos a tener a Claudia von Berloff la siguiente semana con esta teoría crítica del patriarcado, y esta iniciativa construye una posibilidad para escucharnos, poner el oído atento, escucharnos voz a voz y tejerlo con esta calma, pero esta calma que sigue avanzando ante la situación que vivimos. Esto es Radio Tlayuda, nos vemos a las 3 de la tarde para escuchar a Jaime Luna y Grimaldo Rengifo. Radio Tlayuda. Tejiendo Voces por la Casa Común.